contar una historia que me está pasando con la vecina. Les voy a contar una historia que me está pasando con la vecina. Dinos tú, Checo, cuéntanos a ver. No se desesperen, ya les contaré. Dinos tú, Checo, cuéntanos a ver. No se desesperen, ya les contaré. Cama. Y no escuché con qué vas a hacer. Okay.